Surge del día que nos enteramos Santi Campos y yo de que habíamos nacido el mismo día. Y entonces decidimos a partir de ese momento. ¿Qué mismo día? Después de decir 19 el de junio. 19 de junio. 19 de junio. Bueno. Con ciertos años de diferencia, no voy a decir cuántos. Pero están a favor de Santi, eso por supuesto. Y entonces decidimos que cada año sobre estas fechas, pues íbamos a intentar hacer un concierto las dos bandas y hacer una cosa especial, ¿no? Pues invitar amigos, invitar grupos que nos gusten, preparar cosas juntos. Y la idea es más o menos ir haciéndolo pues un año allí en Madrid, otro aquí en Zaragoza. Y bueno, ya. Y este año tocaba en Zaragoza, ¿no? Este año tocaba en Zaragoza y por lo menos dos años de dos ya hemos cumplido. Y a ver si el tercero lo hacemos, vamos, en por todo lo alto. Por todo lo alto, una gira americana, eso es lo que tienes que hacer. Ojalá. Ahí. Bueno, ya sabéis, este sábado el Huracán Imaginario, presentado por este programa, por Grande Rock. Bueno, pues quiere celebrar también ese cumpleaños conjunto aquí de estos chicos, junto con amigos imaginarios y un servidor que estará después poniendo buena música, ¿eh? A ver qué tal. Ya lo sabéis, a partir de las 9:30, estas dos bandas y la entrada 5 euros, un regalo, ¿eh? Un regalo, ¿sí o no? Está bien. Para disfrutar de esta gran banda. Bueno, ha sido un año especial para vosotros también, ¿no? Porque habéis tocado mucho. Sí. Por lo menos en febrero tocasteis mucho. Que yo ya tocamos mucho y luego ya, pues no. Pero bien, no, estamos contentos, vamos, ha sido un... Tampoco para tirar cohetes, pero por lo menos pues ahí seguimos y con ganas y haciendo canciones y grabando y bueno, lo que se puede, vamos. ¿Cuál ha sido así un poco el mejor momento de este año? Así escénico, por ejemplo. Hombre, estuvo... ¿Cuál estuvo muy bien? De Sadis, yo vi. Sadis estuvo muy guay. Sí, sí. Eso fue un pasote, vamos. El mejor concierto de la Casa del Loco, este el año. Mejor, para mí, bien, vamos, para mí también. No por de nuestra Sadis. Parte, sino por la parte de los Sadis. Pero algo haríais también, claro. Pero, muy, muy bueno. Fue un pasote. Luego, hombre, nos lo pasamos muy bien también. Tocamos no hace mucho en Madrid, que tocamos con Big City, tocamos juntos los dos grupos. Y eso, pues siempre el grupo primo ahí, pues haciendo el Bolingas por Madrid, estuvo muy bien en la Nasty. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien también. ¿Hace un buen año? Sí. Sí, no nos podemos quejar. Está bien. No, la verdad es que para un grupo como nosotros que no tiene ni un disco, hostia. Bueno, algo bien. Ahí, ¿eh? Yo tengo aquí algo. Algo cuatro canciones tengo, vuestras. Venga, algo hay. Escuchamos música de Huracán Ramírez. Venga, ha sido un grupo que ha sonado mucho este año aquí en Grande Rock. Aparte, pues son amigos nuestros, ¿por qué no van a sonar? Venga, vamos a escuchar un tema de ellos, Wasted Kiss Romance, Are All the 80s Alike, Cities Alike, perdón, Bad Places to Live, Spenders Love, Long Lost Brothers. ¿Cuál queréis de los cuatro? Pon Spender. Los cuatro. ¿Vamos a escuchar los cuatro? ¿Sí? Pon Spender y vete a coger cerveza. Spender, venga, vamos a escuchar el último corte que aparece en este EP que grabasteis. Así un poco, además fue un poco de regalo, ¿no? Regalo sí, que este lo regalamos en un concierto de La Lata, lo regalamos con la entrada, sí. Pues venga, vamos a escuchar un poquito a Huracán Ramírez, seguimos hablando con ellos, esperamos esa llamada, vamos a hacer esa llamada, esa conexión con Santi Campos, que estará esperándonos, eso espero. No doy un duro por ello. Y seguimos charlando con ellos, escuchando música de Amigos Imaginarios, Huracán Ramírez, de los protagonistas de la fiesta, despedida también un poco de la temporada de Grande Rock y también de esa gran sala como es La Lata de Bombillas, con sí, esa gran programación. Hay que agradecer de luego a... Un beso a Javi, María y David. Es lo único que nos queda ya. En Zaragoza. Bueno, pues venga, vamos con Huracán Ramírez. Seguimos aquí en Radio Topo. Venga. Thank you. Bueno, pues con esta introducción saludamos a Santi Campos, que nos acompaña en el teléfono. Buenas noches, Santi. Sí, perdón. Buenas noches, Santi. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, que me faltaba un botón. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, aquí pasando un calor tremendo, joder, que hace un calor aquí en Madrid que flipa. No eres el único, aquí también estamos los tres. Bueno, los tres, aquí está Francho, Borja, podéis saludarlos. Sí, Santi. ¿Qué pasa? Bueno, aquí estamos un poquito, bueno, celebrando un poco también fin de temporada nuestra, también fin de temporada de las de bombillas y ese huracán imaginario que este año se celebra en Zaragoza. ¿Es una afirmación o una pregunta? Es una afirmación, también es una afirmación, ¿no? ¿Lo escucháis? Sí, es una afirmación. Sí. Yo estaba acojonado porque si España jugaba tercer y cuarto puesto, no iba a venir ni Dios al concierto. Porque se jugaba a la misma hora que el concierto, el sábado. Pero es el domingo, ¿no? Es el domingo, ¿no? Sí, pero si no ganaba hoy, jugaba tercer y cuarto puesto el sábado a esa hora. Ajá. Anda. O sea, que habría sido un putadón. Un putadón tremendo, ¿no? Bueno, pero bueno, bueno. Una vez me alegro de que el fútbol vaya bien. El fútbol nos ha ayudado, aunque sea por una vez. Bueno. Sí. Estamos aquí un poco. Aquí está Francho, que no te puede escuchar, aquí compartiendo auriculares. Bueno, Santi, para la audiencia, un poco, cuéntanos un poquito qué ha sido este año también para vosotros, para Amigos Imaginarios, con la grabación del Maestro de Houdini. ¿Qué ha significado este disco? Pues ha significado musicalmente hacer exactamente lo que queríamos, porque, bueno, nos hemos permitido un montón de caprichitos, pues el rollo de que lo mezclara tal tipo guiri, que grabarlo con trastos viejos, y luego pues eso que, bueno, ha pasado ya bastante tiempo y nos sigue gustando y eso ya es bastante. Uh-huh. Normalmente siempre luego empiezas a ver, empieza la autocrítica y en este caso no la ha habido. Pero cuando dices trastos viejos, ¿te refieres a ti o al equipo? Trastos viejos me refiero a mí en primer lugar, porque soy el trasto más viejo de todos los que hemos usado. Y luego todo lo demás, qué cabrón. Diga. Eso ha sido Borja, ¿verdad? Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Que ser. Felicidades, tío. Felicidades. Te lo digo en público. Bueno, el maestro de Houdini, decías también un poco que hablabas de trastos viejos, un poco queríais buscar tanto en sonidos como en imagen, porque el vídeo también, el vídeo del single, ¿no?, de Disco del Mes, también lo refleja un poco también el sonido de esa América profunda, ¿no?, de la música folk rock americana. Sí, nos gusta mucho el rollo, nos gusta un montón, pero tampoco nos gusta que sonar viejos, joder, es un poco contradictorio, porque utilizamos trastos viejos, pero no queremos sonar viejos. Uh-huh. Yo qué sé. Queremos sonar como nos gusta, y las bandas, incluso actuales, que suenan como nos gusta, suelen utilizar ese tipo de equipo. Uh-huh. ¿Sabes? Y suelen, lo que pasa es que el tipo de música que nos gusta también tiene muchísimas raíces. Entonces, es contradictorio en el sentido de que no queremos sonar apolillados, pero no lo es en el sentido de... Ya me he liado otra vez. Bueno, sois de los pocos grupos españoles que habéis estado girando constantemente, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya se nos acaban las posibilidades, porque tampoco hay tantas salas donde tocar. Antes, uh-huh, cuando empezamos con esta historia, creíamos que, pues yo qué sé, pues que en cada pueblucho habría una sala, y eso es mentira. O sea, y si la hay, tampoco hay demasiado público. Entonces, nosotros giramos porque nos encanta tocar y porque no encontramos sentido al grupo sin tocar, y también por necesidad, pues para que la historia saliera adelante. Pero la verdad es que cada vez es más difícil conseguir conciertos, y menos en condiciones decentes. Uh-huh. No, la verdad es que no sé si es para nosotros o para la mayoría de los grupos, pero está el momento no es demasiado positivo. Ya. Yeah. A nivel, uh-huh, de actuaciones y eso. Uh-huh. Bueno. Bueno, este sábado va a ser vuestra, digamos, segunda visita presentando lo que es el Maestro de Houdini. Bueno, no, esta es la celebración del huracán imaginario. Bueno, esto sí. Es un fiestorro que nos corremos los imaginarios de los huracanes en Zaragoza. Uh-huh. No es ninguna presentación de ningún disco. Solo es una juerga. Que luego toquemos canciones es secundario. Bueno, pero algo habrá, ¿no? De música tiene que haber. Sí, todo. Sí, es verdad. Bueno, ahora que hablas de la juerga, cuéntanos un poquito de qué va a consistir este huracán imaginario. Pues en realidad consiste en que Borja y yo nos dimos cuenta de que cumplíamos años el mismo día, y aparte que los imaginarios y los huracanes nos une un hilo invisible, pero muy fuerte. Entonces, pues siempre buscamos una excusa para tocar juntos. Y ya el año pasado lo hicimos en Madrid, y este año pues lo hacemos en Zaragoza, y supongo que el año siguiente en Madrid otra vez. Y así, y eso es una forma de juntarnos, de hablar de Neil Young, por ejemplo. O sea, ser lo más surrealista posible. Y beber. Y hacer música. ¿Queréis preguntarle algo, chicos? Habla con él. ¿Cómo? Francho, Borja, ¿queréis comentar algo? Yo con Santi nos comunicamos telepáticamente. No digo nada. Sí, hablar al micro. Sí, hablar al micro, que igual no se escucha bien. No, aquí nada, que diga el Borja aquí, que tiene su rollito ahí. A ver, cuenta. Oye, Borja, que yo también tengo rollito contigo, tío, Es que con Santi nos comunicamos o con frases de canciones de Neil Young o telepáticamente, ya. No hace falta nada más. Sí, o ambas cosas a la vez. Telepáticamente con frases de canciones de Neil Young es más divertido. No, vamos, los que vengan el sábado pues ya verán que... que lo que hay ahí, vamos, es un cariño y un buen rollo que es difícil encontrar en otros lados. ¿Qué vamos a hacer? Tú calla. Tú, que parezca que esto está preparado, Santi. Esto no es Madrid, ¿vale? Vale. Oye, bueno. Está ensayando y nos acordamos de la canción que hablamos. O sea, eso está bien. Todo bien. Bueno, Santi, yo te quería preguntar por el videoclip del tema Disco del Mes. Un videoclip dirigido por Job de Bernardi. Jope de Bernardi. Bueno, háblanos un poquito de ese videoclip. Pues Jope es el que dirigió el video anterior, que el del invierno, el de, bueno, el de la canción era Permanecer, pero era uno que estábamos en la montaña con nieve, no sé si lo recuerdas o lo viste. Yo sí que lo he visto, sí. Y bueno, el tío lo hizo muy bien. Y aparte, pues, está metido una productora de publicidad que se llama Bus, que bueno, tienen bastantes medios, y los tíos se volcaron bastante y de una manera muy desinteresada, porque ya sabes que a nivel independiente es súper jodido hacer vídeos, porque son súper caros, básicamente, hacer vídeos que no sean demasiado cutres. Entonces, pues, el tío nos ofreció otra vez hacer este, y nosotros encantados. Y la idea original nuestra era, pues, que tuviera algo que ver con Houdini, con la época de Houdini y tal. Y luego de ahí surgió, pues, toda la historia, surgió, él hizo el vídeo, él nos dijo cómo ponernos, él nos dijo qué hacer y tal. Nosotros, la única premisa que pusimos fue que tuviera una idea a rollos como la peli, el ilusionista y cosas de estas, de fin del siglo XIX y tal. Y luego todo lo demás fueron licencias, pues lo de tocar un banjo, lo de... bueno, no sé. Pero bueno, la idea era esa, que tuviera tanto la portada del disco como el título, como el vídeo, una estética conjunta, que era esa, la época de Judy. En el cartel que hemos preparado para esta fiesta hemos intentado también un poco... Hay un banjo, lo has hecho tú. Sí. Gracias. Esperemos que haber acertado en ese aspecto. Bueno, Santi, ¿qué tenéis así un poco en mente ahora? Me imagino que ya estaréis un poco pensando, ¿no?, en vuestro próximo disco. Pues sí, no, de momento tenemos una idea que es un poco... todavía no está muy matizada, pero lo que queremos es grabar un disco de versiones en castellano de canciones que nos gustan. Pues igual que hicimos en El Invierno Secreto, un par de versiones, una de Neil Young y otra de los Bee Gees, en castellano, y nos gustó mucho la historia porque al final terminan incorporándose al repertorio como si fueran canciones nuestras. Entonces la idea es escoger entre 10 y 15 canciones que nos molan, de cosas muy evidentes para nosotros y cosas no tan evidentes, y hacer un disco con eso, y las que mejor encajen la letra con la música, pues publicarlas. Y ese es el proyecto primero que tenemos, aparte de seguir tocando donde podamos. Y luego, pues ya como más tranquilamente, a lo mejor en este 2009 no sacamos disco, porque llevamos 3 años sacando, y yo la verdad es que estoy un poco vaguete para hacer canciones. Uh-huh. Entonces, a lo mejor este año sacamos este de versiones y en el 2010 pues ya nos ponemos con los discos. ¿Podremos escuchar alguna este sábado, alguna versión? Sí, pero no de este proyecto. Ya. Yeah. Uh-huh. O sea, de escuchar, o sea, hicimos hace poco un tributo al último vals de The Band. Uh-huh. Y a lo mejor son alguna de The Band. De The Band. La que hemos tenido en el repertorio siempre y alguna más que hemos incorporado hace poco. The Wait, ¿no? Es la que... The Wait, que es la que hemos tenido uh-huh. en el repertorio desde hace un par de años. Muy bien, muy bien. Y bueno, hay alguna más, seguramente. Bueno, pues antes yo no tengo nada más que así que preguntarte. No sé si Borja, Francho, queréis decir algo de antes de este sábado, de contarnos aquí en el huracán imaginario. Yo quiero preguntarle a Borja si se ha aprendido en el teclado alguna canción. Sé todo el disco entero, tío. ¿Todo el disco entero? Todo el disco entero. Mentiroso. No, un par o tres meses, tranquilo. Ya hablaremos en la prueba de sonido ya. Ya hablaremos. Bueno, Santi, ¿qué le puedes decir un poco así a la audiencia, a los indecisos, para que pues, vayan? Pues que vengan, por favor. Te noto muy desesperado ya, Santi. Te lo pido de favor. Que si quieren... No les invitamos a copas porque si no, no sirve de nada. Que vengan, que se lo van a pasar guay. Pues eso, esperamos todos también. Gracias, Santi. Oye, nos vemos este sábado aquí en Zaragoza y a ver si lo pasamos guay. Nos lo pasaremos bien, seguro. Venga, un abrazo. Un abrazo. Chao, adiós. Hasta luego. Café al despertar, un colchón de verdad, alguien que me dice que todo va. Cuando acabar. Bien, pues ahí tenemos una muestra más de lo que es el último trabajo, fantástico trabajo, el maestro de Houdini, de Amigos Imaginarios, la banda de Santi Campos, madrileña, que hemos estado con él hablando, ya sabéis, bueno, pues este sábado en la Lata de Bombillas, junto con Huracán Ramírez, celebrando el Huracán Imaginario. Ahí estaremos todos, este programa también, hace un poquito también de anfitrión, presentando esta fiesta. Nosotros estaremos también pinchando después. Y es una cita que no os podéis perder. Por tan solo 5 euros podéis disfrutar de dos magníficas bandas. Bueno, chicos, vamos a seguir hablando con vosotros. No sé, ¿qué podemos hablar de este año? Así un poco para finalizar la temporada. ¿Qué os ha parecido? No sé, contarme algo así musical, claro. Bueno, o lo que queráis. Si no este queréis año, hablar de música. Hombre, flojete, ¿no? De conciertos y eso no ha habido. No ha habido mucha cosa. Ahora estamos un poco pendientes de la Expo. Sí, se ha notado mucho, ¿no? Ese recorte, ¿no? Sí, seguro. De presupuesto que ha ido directamente a la Expo de conciertos en Zaragoza, sí, ¿no? Sí, ¿no? Notado, sí. Sí, bueno, eso ya salió en las noticias y tal, que claro, debido al gasto de la Expo, pues iban a recortar en otras cosas, por desgracia. Programas, pues me parece que el por ejemplo este que hacían en verano, el Noches con Sol, me parece que se lo cargan. En la frontera también. En la frontera también. La frontera. Es un poco puñeta, hombre. Por un lado, bueno, hay alguna cosilla en la Expo que está bien, pero opinamos que se ha montado mal, porque igual hay, yo que sé, 8 o 10 grupos que nos gustaría ir a ver, pero en sala, ¿no? Debido a que no se han planteado ofrecérselo a la gente de la ciudad para que los vaya a ver, sino que pues eso, al turista o al que está allí de visita, al que esté de visita allí, pues es una puñeta. Yeah. No sé, o tienes el pase de día o te vas a perder a grupos que para algo que hay este año, pues el aficionado que no tenga planes tampoco de ir a la Expo para nada se va a tener que perder por cojones. Que es... A mí lo que me hizo mucho duelo fue el de Bellrise, que han sacado un disco también fantástico. Y bueno, tener que acudir allí súper tarde, además. Bueno, hoy está Dayna Kurz a partir de las 12:30, fíjate qué horarios, ¿no? Hoy está Dayna Kurz, que es una putada como una casa perdérsela, porque bueno, los que tengan suerte de estar allí, aunque la mayoría no van a conocerla ni de nada, pero vamos, van a... Pero cuando estuvo en la Casa del Loco la última vez fue bestial. Yo creo que van a flipar, pero claro, es gente... Yo creo que la mayoría de la gente que va a estar ahí hoy, por ejemplo, es gente que está pues por ahí dándose un garbeo, va a decir, hostia, música, tal, se va a meter, pero bueno... Pero bueno, yo que sé. Bueno, luego también salas han seguido también un poco con su programación habitual. Caso de la Lata de Bombillas, también Arrebato, ¿no? Han seguido también con esa programación. Y bueno, yo creo que a los amantes de la música como nosotros, pues bueno, nos ha seguido dando vida, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, joder, si no hubiera sido por ellos, madre mía. No, la Lata, por ejemplo, este año sí que ha tenido algún conciertazo... Muy, muy bueno. Y la Arrebató, la verdad es que también ha tenido alguna cosilla bastante maja por ahí. Pero no sé, ha estado muy bien, pero ha faltado algo, ¿no? Hay la sensación de que no sé, que ha faltado algún grupo. Es que no sé qué decirte. ¿Steve Earle está este año? Sí, Steve Earle estuvo. Este año, sí. Steve Earle, Mara, Sadis. Steve Earle, Mara, así que yo recuerdo grupos que han estado por Zaragoza. Sí. Pero es fíjate, ya fueron hace... ¿Qué fueron? ¿Febrero? Febrero, marzo. ¿No? Febrero, sí, marzo. Febrero y marzo. Fíjate, han pasado casi 4 meses y... Yo creo que en abril ya, yo creo que se cerró el grifo, ¿eh? O sea, en abril cerraron y dijeron, se acabó. Bueno, sí, salvo los Tesla... Tesla que fue el domingo no pasado. Nada más así. Que ya pueden dar gracias también, ¿eh? Del público que fue. Que yo no esperaba casi nadie, pero bueno. Bien, bien, más o menos estuvo muy bien, sí. En fin, es lo que hay, es lo que tenemos en Zaragoza actualmente, ya veremos en septiembre. Fíjate, macho, si Bob Dylan van 4 veces, o sea, va un cuarto de lo que bueno, no sé si se esperaban, no sé cuántas personas esperaban, pero vamos, en un principio creo que la feria de muestras tiene un cupo de unas 40.000 personas y van menos de 10.000. Menos de 10.000, sí. pero bueno, no sé, además lo hemos hablado mucho esta semana, que lo podían hacer, haber hecho perfectamente, ¿no? Dentro del recinto de la Expo, sí, ¿no? Porque realmente, sí. ¿A qué vas a meter? Es que no va a congregar tanta gente Bob Dylan, claro, no lo ha hecho nunca. Y a, o sea, y a mucha gente, pues yo por ejemplo no pude ir por mi horario de trabajo y porque precisamente, o sea, cuando empezaba él estaba yo saliendo del trabajo, entonces sales, te vas hasta la feria, es que no... No, estaba muy mal, no la puedes. Gente, un lunes además, un lunes, que claro. empieza semana y pereza subirse hasta allí. Claro, mal, si lo hubieran hecho, pues yo qué sé, pues en el mismo auditorio, yo creo sí. que, bueno, que se podría haber montado, bueno, que no lo sé, claro, sí. tampoco... O en el Príncipe Felipe, claro. sí. más lejos, ¿no? Sí, sí. Mm. Si realmente tampoco iba a ir mucha más gente, si al final un montón de entradas que regalaron, si es que, ¿me entiendes? Y claro. luego para oír las críticas negativas, ¿no? De su concierto, que para mí, para nada, vamos, pero yo bueno, eso disfruté ya, mucho. Ya sí, también bueno, lo hemos hablado, ya... el que lo ha criticado negativamente es que no sabe por dónde van los tiros de Bob Dylan últimamente. Exactamente, el que no le gustara a Bob Dylan otro día, luego no le gusta el rock and roll, y eso es lo que disfrutamos. En fin, vamos a seguir escuchando a los Huracán Ramírez, Bad Places to Live. ¿Qué os parece? ¿Bien? Sí, perfecto. Métele ahí. Venga ahí. Bien, ahí estaban Huracán Ramírez, dos de sus componentes, Francho, Borja, nos acompañan esta noche en este último programa nuestro de Gran Terror de la temporada. Nos cogemos vacaciones ya, unas vacaciones merecidas, yo la verdad es que las necesitaba y bueno, pues oye, nos vamos ya aprovechando también un poquito nuestra fiesta de este próximo sábado y eso, pues es lo que vamos a hacer. cogernos unas buenas vacaciones, merecidas vacaciones. Estábamos comentando aquí un poco el micrófono cerrado de un poco del parón que ha habido, así el parón que hay, ¿no? En Zaragoza con cuando llega el verano, de todo, ¿no? Pero bueno, están los festivales que también hay en la comunidad. Este fin de semana está en Graus, tenéis el Ribagorza Pop Festival, y me imagino que en muchos de los pueblos de la comunidad montan pues su particular festival, aparte de los grandes festivales que todavía quedan, el Monster for Rock, luego está el Festival Summer Case, el Festival de Benicassim. No sé. El Rock in Rio, ¿no? Rock in Rio. Rock in Rio es ya, ¿no? Este fin de semana, con Neil Young. Era Shakira y al lado Neil Young, sí, tío. Sí. Fíjate, mañana Neil Young. Mañana, sí. Fíjate, Borja. Y nosotros aquí. Igual viene al imaginario Neil Young. Pues no estaría mal. Decimos que se pase ahí a hacer unas versiones de sus propias. Porque el Rock in Rio ha sido, bueno, no sé. ¿Qué pensáis, ¿verdad? ¿Qué pensáis vosotros de ese festival? Pues hoy precisamente estaba en Arganda yo, esta mañana. Ha montado toda una ciudad, ¿no? Dicen. Sí, sí. Ha montado una especie de mini ciudad. El rock. Yo no sé qué esperan sacar de eso. Realmente no me explico cómo qué idea tienen, cómo piensan enfocar eso. Yo ayer oí en un reportaje que pensaban hacer el Rock in Rio dos veces al año y que iban a intentar mantener el tinglao que habían montado allí hasta el 2014 o algo así, no me acuerdo. Es que si ves lo que han montado allí, va a mantenerlo 10 años. Y bueno, y nos da rabia, a mí por lo menos me la da, nos da rabia que Neil Young, fíjate que ha habido promotoras en este país que han intentado traerlo, por ejemplo el Astur Internacional, los de Azkena, sí. Yo sé que lo han intentado traer y le han puesto mucha pasta, nos da rabia que finalmente, bueno, pues sea Rock in Rio la que se lleve a Neil Young. Me da bastante, porque si no vamos, si no ahí estaba yo viéndolo. Claro, es que es una marcianada. Si Neil Young va a la Azkena, sabes que la mayoría de la gente que lo va a estar viendo, o sea, va a ir por él y va a estar flipando. Claro. El Rock in Rio, tía, es que... No, yo creo que los fans de Neil Young, no. Bueno, pero igual fuimos, van por él, pero... Sí, no, bueno, nosotros fuimos al Espárrago aquel año que vino, fuimos de propio hasta Jerez, o sea, que no es... Pero claro, te encuentras con esto y lo mismo que Bob Dylan con la Expo, ¿no? Es unas cosas un poco que te destrozan el mito, en cierta manera, sí. ¿No? Es decir, ¿qué necesidad tendrá este hombre ahora de andar en esas historias y en esas movidas? No creo que... Es que no entiendo. Pero yo creo que yo no creo que sea por dinero, no, vete tú a saber por qué es, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que los que somos o son fans, pues tenemos todo el derecho del mundo a no apoyar ese tipo de eventos, por mucho que venga tu ídolo, ¿no? Bueno, citabais el Azkena que se volverá a celebrar en septiembre. Sí. Ya, bueno, he confirmado varios de los nombres que van a estar en este festival dedicado al rock and roll, más puro. The Sonics, que eran uno de los mitos que venía a España, Primavera Sound, Bilbao, bueno, pues también repetirá en Azkena. Blue Cheer, hostia, una Blue leyenda Cheer, de la psicodelia americana, estarán allí. Blue Cheer. Sí, sí, la verdad es que el año pasado fue Rocky Erickson de los... ¿Qué? El año pasado fue Rocky Erickson. Ah, que el año pasado. De los 13 Floor Elevator, sí, de los 13 Floor Elevator, este año... Parece que funcionó bien, el concierto fue muy bueno. Este año quería apostar otra vez por Leyendas de la Psicodelia, Blue Cheer, en este caso. Blind Melon, claro. Sí. ¿A quién tienen de cantante, tío? Curiosidad. ¿Lo sabes, Rubén? No. Ah, vale. Pues, también tengo curiosidad de quién canta en Thin Lizzy. Axl Rose, ¿qué hay? No lo sé. ¿Qué más nombres? Así que recuerde... A ver. Bueno, grupos españoles están Sex Museum, Las Culebras... Ay, pero de verdad, se me ha ido el santo al cielo así de nombres. Pero bueno, de momento así, grandes nombres confirmados. De momento no hay, pero se barajan. Se rumorea que Black Crowes posiblemente estén. El Azkena, por lo menos para mí, es el paradigma del festival. Está siempre muy bien organizado. Puedes ver todos los conciertos, que es algo que ya no pasa en ningún festival. El sí, poder ir a un festival y, claro, y ver todos los conciertos. Es una ciudad pequeña que da gusto estar por allí. Hasta que no termina uno, no ves otro. Todo está muy bien montado y vamos, es para mí es como deberían ser todos los festivales. ¿Haciendo publicidad de Vitoria también? Sí, bueno, igual se ha notado que yo soy vitoriano. Pero es que es verdad. Es que un festival no necesita ser más que eso. No. Más que dos o tres escenarios, un montón de grupos tocando todos los palos que puedas, pero sin irte de madre, ¿no? Dentro de un estilo y bien montado, bien organizado, con un aforo controlado y con un recinto lógico y una ciudad medianamente preparada para cogerlo y ya está, no hace falta nada más. Está guay, está guay. Yo soy de Zaragoza y, vamos, fui a la Azquena hace 2 años, creo, y una pasada. Con Wilco, ¿no? Muy bien. El año de Wilco. No, el año anterior yo estuve cuando fueron Teenage Fan Club, los J-Hawks. Sí. Ah, sí. Uh-huh. Estuvieron los Cramps. Cramps, joder. Y la verdad es que estuvo fenomenal, nos lo pasamos súper bien. Somos fans de la Azquena, de Lobo. Sí, totalmente. Bueno, vamos a seguir escuchando música de Amigos Imaginarios, la banda que estará este próximo sábado en la Lata de Bombillas junto con Huracán Ramírez, allí celebrando ese Huracán Imaginario. Venga, escuchamos Aprendiendo a Volar. Marioneta con quien alguien solía jugar. Ayer rompí las cuerdas, poco a poco aprendo a pensar. Ya no soy el que espera, quien se conforma con respirar. Ahora opino aunque no quieran oír, no voy a callar. Ya no soy así, soy mejor, distinto a mí. Si quieres venir, sube detrás. He aprendido a volar. Hasta hoy no hay mucho que recordar, solo apenas tu risa y también mis ganas de gritar. Nunca más volveré a ser el que ve la vida pasar. Nunca más me conformaré con mirar, porque he aprendido a volar. Y ya no soy así, soy mejor, distinto a mí. Si quieres venir, sube detrás. He aprendido a volar, sube detrás. He aprendido a volar, sube detrás. He aprendido a volar. Bien, Amigos Imaginarios, ahí sonaba bien ese banjo que sale tan grande ahí en ese cartel. Lo queremos ver y escuchar, ¿eh? En el concierto de este próximo sábado. En Lata de Bombillas, estos dos grupos celebrando el Huracán Imaginario. Lo siento por ser pesado, pero es que es nuestra fiesta también de despedida en este último programa de la temporada de Grande Rock. La verdad es que ha sido un buen año de entrevistas, de especiales, más de entrevistas, porque es cierto que nos hemos centrado muchísimo este año en los grupos que visitaban Zaragoza. Recuerdo ya que comenzamos con Lagartija Nick presentando el Shock de Leia. Fijaros ya, eso fue en octubre. Seguimos entrevistando a muchos grupos de la escena nacional. Triángulo Amor Bizarro también, uno de los bueno, pues mejores debuts, ¿no?, del año pasado. Aunque, bueno, el directo parece que ahí es más duro. Pero bueno, el disco está muy, muy bien. Sand the Drivers también pasaron por aquí, por el programa. No sé, muchísimos grupos. Dorian también, hasta la China Patino, fíjate, llegamos a entrevistar. En fin, Huracán Ramírez. Así que me vengan a la mente mucha gente. Es que ya ni me acuerdo, ¿no? Las novias estuvieron también aquí en los micrófonos de Grande Rock. Sí. ¿Qué más grupos? Es que ya se me olvidan. Ya, macho, es que... Joder, el Columpio Asesino ha sido de los últimos así grupos también. Tarik también y la Fábrica de Colores estuvieron. Señor Chinarro, también de los últimos. Uf, mucha gente, tío, este año ha sido. Este año... Ay, joder. Es que estamos muy cansados ya. Estamos viejunos ya. Bueno, las neuronas las hemos exprimido a tope. Pero vamos, sobre todo hemos intentado, hacerlo lo mejor posible, traeros las mejores entrevistas, las mejores novedades, los mejores discos, siempre las noticias, más curiosas también. No sé, vosotros qué tal habéis vivido este año. ¿Había algún disco que os haya gustado así? ¿Novedades? Ahora pensando... A ver qué... Joder. Bueno, hoy he podido escuchar el de Mika Pejinson, por ejemplo, me ha gustado mucho. Lo he oído un par de veces, lo he oído a principios de la tarde, luego lo he oído al final y está muy chulo. El de Bonnie Prince Billy también está muy bien. El de MGMT está muy bien, que además tocaron en el Primavera. El Sound, sí. Gustó mucho también, ¿no? Su directo. Me dijeron, ¿no?, que estuvieron chulos. Y así nuevo el de Stephen Malmus, que también estuvo en el Primavera. Pavement, sí. Digo, bueno, Mahoney, así de los últimos que he escuchado, Mahoney me ha gustado mucho. El de Mahoney yo lo he escuchado un par de veces y también tiene... Está muy bien. Tiene ahí su punto. Los tíos siguen haciendo su rollo, pasando de todo, pero está muy bien. Este año también en el programa hemos querido poner en práctica esa sesión de DJ, de pinchadiscos. Invitábamos a un personaje que nos trajera aquí su música por aquí por Grande Rock. Pasó Cachi, mítico Cachi, también José Ramón Tenas, Julio Cuenca, ha sido los últimos, Juan Carlos García también, bueno, pues gente que vivió también la época dorada de la música aquí en Zaragoza. En fin, esto ha sido un poco la temporada de este año de Grande Rock, que queremos celebrarla con vosotros, con los oyentes, a los cuales agradecemos, sobre todo, bueno, pues a todos que habéis estado allí, al otro lado, escuchando, que nos habéis llamado. En fin, también agradecer también a esta casa, a Radio Topo, por seguir confiando en este, apostando también por este programa, por Grande Rock. A todos los grupos locales que se han acercado hasta aquí, hasta nuestros estudios, que hemos entrevistado. Y muy en especial a los chicos de Big City y Huracán Ramírez por esto. Un placer. ¿Qué hubiera sido de Grande Rock sin una sintonía como esta? También queremos agradecer a Miguel Irureta, también artífice de esta sintonía fantástica. No sé, es que estoy agradecido totalmente a vosotros, de verdad. Es que cada programa que hagas te haremos una, eso está claro. Eso luego cuando quieras ir renovando, tal, temporada nueva, pues sintonía nueva, te la haremos en plan ahí, pues como tú nos digas, joder. Esta era Surfero, pues la próxima garajera y ya está. Exactamente. La próxima garajera, claro. Aquí hiciste el garaje también, recuerdo, la Granuja Rock también, otra de las citas importantes que hemos tenido también este año. Uf, es que tenía que haberme traído aquí todo el resumen, pero imposible, yo un poco más o menos de lo que nos hemos ido acordando en esta temporada que termina ya. Para nosotros volveremos en septiembre seguro con muchísimas cosas, nuevas ideas y nuevos invitados, nuevas entrevistas, en fin, todo lo que se nos ocurra. Intentaremos tenerlo aquí en Grande Rock, como siempre, todos los jueves a partir de las 11 aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Nada más, despedirme, desearos que paséis un buen verano y nos escuchamos, nos volvemos a escuchar en septiembre. Vosotros, chicos, Francho, Borja, os veo este sábado. Y espero a los que alguno que los estén escuchando, pues también espero veros este sábado en la Late Bombillas, en esta fiesta de fin de temporada. También pedir disculpas, y esto de verdad, por coincidir también nuestra fiesta de despedida con el concierto de Radio Topo este próximo sábado aquí en la Plaza San Agustín. De verdad, lo siento. En fin, lo dicho, a pasar buen verano, chicos. Venga, un placer. Igualmente, hombre. Hasta siempre, venga. Hasta luego. Hasta luego.